traje una LED con el que me permito ver todas las emisoras y programas de radio al mismo momento. Ay, qué lindo, una LED radial. Una LED radial. Y antes, pero antes de empezar el programa, un saludo a nuestro oyente Rubén, recién salido de una operación de cataratas, que no es lo mismo que decir recién salido de una catarata, si se me permite el chiste. Padre. Qué lindo salud, lugar Rubén. Para ir a operarse, ¿eh? La verdad que está bueno eso, así cuando volvés a ver, bueno, tenés ahí la garganta del diablo. Y hablando de operaciones, nuestro operador insigne, estrella estandarte, Nacho Álvarez, en controles. ¿Cuál es el estado del tránsito de nubes en este momento? Cumulonimbus aproximándose, nubes negras de mosquitos todavía en Buenos Aires. Esto es Mis Hijos Están con el Padre, un programa con 10 años de experiencia en el rubro, ¿eh? ¿Qué me decís? Que no es mi tía. Bien, recordá cepillarte los dientes una vez cada 3 meses, ¿sí? Como dicen los odontólogos. Y con este consejo, nos vamos a un separador. Sí, aunque seas un bot, puedes llamarnos al 11-31-81-31-26, repito, al 11-31-81-31-26. Gracias. Olvídate de todo lo que has probado en cereales. Llegó la explosión del sabor. La tediosa tarea de comer, y ni hablar la de cocinar, ya quedó en el pasado. Con la nueva aplicación Baby Food App, tu hijo, mientras juega con el celular, incorpora a través de sus dedos tocando la pantalla los nutrientes esenciales y las vitaminas que lo harán crecer fuerte y sano. Como si eso fuera poco, la aplicación es mucho más barata que si vos comprarás toda la comida. Baby Food App y Children Food App para los más grandecitos. Y olvídate del problema de la alimentación. Intentémoslo, con el espíritu del niño conectémoslo. Juega, vuelve a conectar con lo bueno. Todo fluye, disfrutemos. Yeah. Qué fortuna disfrutar, es como niño jugar. Une a la familia y alimenta, la familia y alimenta, la familia y alimenta el cariño. Los adultos también juegan con sus hijos y sus amigos. Que la edad no te cambia el espíritu. Continuamos en Mis Hijos Están con el Padre. Ya aproximándonos, saltando la primera cuarta de hora, nos acercamos a la primera entrevista y ya está ahí del otro lado de la línea. Estamos en comunicación con Marta Cotto, ella es integrante del colectivo Barrio Nazca. Muy buenas noches, Marta. Hola, buenas noches. Muchas gracias buenas por tu noches. Tiempo. Gracias a ustedes por el espacio. Contanos un poco de qué se trata este colectivo Barrio Nazca, Marta. Bueno, el colectivo Barrio Nazca somos un grupo de vecinas y vecinos que el año pasado, o sea, se formó el grupo para pedir por la reapertura de la biblioteca Rafael Obligado. ¿Dónde queda? El barrio Nazca es un subbarrio dentro de Villa Santa Rita. Ah, bien. es lo que antes, lo que inicialmente se formó en 1923 como los barrios de casitas baratas, que son todos pasajes. Y la biblioteca está en el pasaje Cranqueville 2233, entre Jonte y Elpidio González. O sea, son unos pasajes que están entre Nazca y Cuenca. Las calles principales serían esas. Entre medio se llaman manzanas tallarín, porque son alargadas. Y, bueno, la biblioteca es una biblioteca patrimonial, porque se fundó en 1940, junto con otras tres, también en barrios similares, en Liniers, ¿qué significa en Flores, eso? ¿Qué significa que es una biblioteca patrimonial? ¿En qué se diferencia de otras bibliotecas? Porque el edificio, o sea, todos los edificios anteriores a 1941 han sido declarados por el gobierno de la ciudad como edificios patrimoniales. Entonces, por eso mismo la llamamos una biblioteca patrimonial, porque el edificio data de esa época, y desde esa época que está en funcionamiento también. Al comienzo empezó como sala de lectura, después con el tiempo, ya más hacia el presente, se daba apoyo escolar para adolescentes y niños, y era visitado por las escuelas vecinas. Así que sí. Bueno, lo que pasa es que en la pandemia se cerró, y después resulta que llegó el 2022 y la biblioteca todavía no estaba abierta y estaba muy abandonada. Entonces, ¿por qué motivo, Marta? ¿Por qué motivo? Y, según la dirección de bibliotecas, iban arreglando y abriendo de a poco todas las bibliotecas que se habían cerrado durante la pandemia. Así que ese fue el motivo que nos dieron. Costó bastante porque la biblioteca estaba realmente muy, muy, muy abandonada, porque esas casitas tienen un problema con las canaletas. Entonces se llueve y la biblioteca se había inundado todo el primer piso. Imagínense, durante todo 2020-21, cayendo agua sin abrirse, estaba realmente muy, muy deteriorada. Pero bueno, nosotros, primero empezó una vecina con un reclamo, ella hizo el reclamo ante la comuna, primero ante la dirección de bibliotecas, por supuesto. Al no tener respuesta, recurrió a la comuna, a la Defensoría del Pueblo, y bueno, la comuna sí se hizo eco del reclamo de ella. ¿A través de quién, Marta? ¿De su presidente comunal? A través del comunero Gastón Fernández. Él la conectó con la diputada Claudia Neira y se hizo un pedido de informe en la legislatura. Ese fue el puntapié, ¿no? Que dio lugar a poder concretar el reclamo. Y también la Defensoría del Pueblo, porque la Defensoría del Pueblo, cuando empezó a pasar, se había hecho el pedido de informe y pasaba el tiempo y la biblioteca no había respuesta, la Defensoría del Pueblo intervino. Y finalmente, en junio, o sea, le empezaron a arreglar, designaron dos bibliotecarias, le asignaron al bibliotecario, que es maravilloso, Juan Desiderio, encargado de la biblioteca Estanislao del Campo, que reacomodar, a reordenar todos los libros. Y en junio se abrió para préstamo. Pero todavía seguía inhabilitada la planta alta porque había que arreglar muchísimo, paredes, techos. Y bueno, tuvimos una reunión con gente de la dirección de bibliotecas, que en realidad ahora se llama Dirección de Promoción del Libro, Bibliotecas y Cultura, hoy Promoción de la Lectura. No, nunca me acuerdo el nombre, es un nombre largo. Es lo que antes era la Dirección General de Bibliotecas. Y tuvimos una reunión muy, muy productiva, porque nosotros lo que planteábamos era que queríamos darle a la biblioteca un nuevo giro. O sea, que no fuera solo préstamo de libros, sino que ofreciera actividades culturales para el barrio. Ajá. ¿A modo de un centro cultural? No, porque una cosa es un centro cultural y otra cosa es una biblioteca. Son diferentes, o sea, todas las actividades culturales que se hacen en la biblioteca están relacionadas fundamentalmente con la literatura. Claro. Y también con el fondo documental de la biblioteca. Por ejemplo, nosotras, bueno, lo logramos. Hicimos 20, o sea... Uh-huh. Hubo música, por ejemplo, pero relacionada con Violeta Parra, para difundir su obra. Vive en Santa Rita, Cecilia Zavala, es una compositora y cantante, que ella había hecho un espectáculo sobre Violeta Parra y vino a la biblioteca a dar un fragmento, una parte de lo que había sido su espectáculo. Qué hermoso. Después, ¿ese espectáculo está actualmente en cartel, en cartelera? No, ya no. No, incluso lo hizo hace varios años. Pero ella se ofreció como integrante del... Espera, voy a ir por partes. Lo que nosotros hicimos fue, una vez que logramos esa reunión tan importante, ¿no es cierto?, que empezaron a arreglar la biblioteca, arreglaron el primer piso, nosotras paralelamente lo que habíamos hecho era, en el Instagram, porque tenemos un Instagram que se llama @barrionazca, hicimos una propuesta a todos los vecinos y vecinas del barrio Nazca y de Santa Rita, que propusieran actividades. Todas las actividades son gratuitas y los que van a dar esas actividades es ad honorem, o sea, no hay dinero de por medio, es todo corazón y ganas. Entonces, armamos un cronograma de actividades con todas las propuestas. Entonces hubo historia del teatro argentino, música, narración, encuentro de escritoras, porque hay una escritora también en Villa Santa Rita. O sea, la verdad que fue muy lindo, todo noviembre y medio diciembre. En realidad estaba todo programado a partir de septiembre, pero bueno, no, los tiempos de arreglos y todo de la biblioteca se atrasaron y lo pudimos hacer noviembre y diciembre. El tema es que este año, en marzo, con la gran lluvia que hubo, se volvió a inundar la biblioteca. Pero sobre llovido mojado. Claro, y se volvió otra vez a inhabilitar la planta alta. Y la biblioteca, que también se inhabilitó la sala de lectura. O sea, la biblioteca otra vez quedó solo para préstamo. ¿Y con pérdida de ejemplares? No, por suerte los ejemplares no, porque la en la planta alta los ejemplares están guardados en armarios de metal, cerrados. Así que por suerte, o sea, cuando el año pasado sí había ejemplares que se perdieron. Este año no. Este año no se perdieron ejemplares. El tema es que nosotros estamos preocupadas porque ahora sería un arreglo dentro de todo controlable. Pero si sigue pasando el tiempo y esto no se arregla, y sobre todo si sigue lloviendo, la biblioteca se va a ir deteriorando otra vez y el presupuesto para arreglarla va a ser mayor. Entonces, la verdad que estamos preocupadas. ¿Y por otro tuvieron lado, nuevas reuniones? ¿Tuvieron nuevas reuniones con los comuneros para acercarles los comuneros, esa inquietud? No, el tema es así. La comuna, lamentablemente, o sea, por la ley de comunas, la comuna no tiene injerencia en las bibliotecas, no tiene potestad para actuar en los arreglos. Todo está bajo el área de la dirección de promoción del libro, las bibliotecas y la lectura. Lo que la comuna nos ayuda, ¿no es cierto? Por ejemplo, así como el comunero contactó con la legislatura, nos ayuda el consejo consultivo, la comuna nos da apoyo. Por ejemplo, ahora el sábado hacemos un evento para celebrar el aniversario, digamos, de la formación del colectivo. Hacemos una maratón de lectura en homenaje a Cortázar y una merienda patriótica porque es el Día de la Escarapela. Ajá. La comuna nos ayudó en que nos permite cortar la calle para tener lugar. El pasaje. O sea, el corte, porque son veredas muy angostas. O sea, si no cortamos durante un tiempito, durante el tiempito que dura el evento, no cortamos el paso, sería solamente el paso, por supuesto, para los residentes, ¿no? Claro. Es como que una vereda tan angosta no da para hacer un evento. Entonces la comuna nos ayuda en ese sentido, o sea, colabora, pero es en lo único, digamos, que tiene potestad como para ayudarnos. Ahora, nosotros estamos esperanzadas, porque, o sea, tenemos pedida una reunión desde febrero, marzo, más o menos, tenemos pedida una reunión. Nosotros estamos esperanzadas con que el gerente de la dirección, o sea, el encargado del gerente de bibliotecas, estamos esperanzadas en que nos va a recibir, porque Juan Martín, se llama Juan Martín Cerveto, el año pasado él era el encargado de la parte cultural y nosotros con él fue que nos reunimos para analizar el cronograma de actividades y nos autorizó todas esas actividades. Así que estamos esperanzadas en que en algún momento nos vamos a poder reunir, porque el jefe de gobierno en la Feria del Libro dijo que era un objetivo del gobierno de la ciudad dar un empuje nuevamente a las bibliotecas. Así que bueno, estamos a la espera de esto. Mientras tanto, nosotras hacemos lo que hacíamos cuando pedíamos la reapertura. Hacemos eventos en la puerta de la biblioteca para que los vecinos todavía sigan en contacto con la biblioteca, no se desanimen. O sea, es una forma de mantenerla viva. Claro, ¿no es cierto? Aunque si no es adentro, bueno, por lo menos es en la puerta. Atentos ahí a cualquier eventualidad. Y tengo una pregunta con relación a la biblioteca. Decís que depende de esta dirección y no tiene ninguna relación con la CONAVIP. No, porque es así. CONABIP es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Exacto. La Biblioteca Rafael Obligado pertenece a la Red de Bibliotecas Públicas del Gobierno de la Ciudad. Ah, es otra dependencia. Claro, CONABIP es Nación. En cambio, la Red de Bibliotecas de la Ciudad de Buenos Aires es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Depende exclusivamente de la del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, entonces... Esa es la diferencia. Y esta pregunta que era con respecto a la relación que tuvieron con el programa Libro en la feria, en la última Feria del Libro, pero entonces te repregunto, ¿asistieron a la última Feria del Libro? ¿Articularon propuestas ahí? No. No, porque ya te digo, no nos han llamado. O sea, el sistema es así, nosotros no podemos, somos vecinas, no podemos hacer nada por nuestra cuenta que no esté autorizado por la dirección. Sí, o sea, no es que los vecinos pueden ir a la biblioteca, organizar actividades, entrar, no. Es todo un sistema que, por ejemplo, cuando hacíamos las actividades, la dirección de bibliotecas mandaba a una persona el día que se hacía la actividad. O sea, los vecinos no pueden entrar por su cuenta y hacer actividades, tiene que estar autorizado. Entiendo. Y al no tener nosotros comunicación con ellos, no tener la reunión, no se pudo concretar nada. Por eso te digo que estamos a la espera. Bien, pero mientras tanto se acerca este festejo del primer aniversario del barrio Nazca. Y con respecto al barrio, había leído a través del periódico Vínculos Vecinales, de la periodista sí. María Lifchit, que siempre nos acerca material, el proyecto sí. La concreción de una plaza. ¿Tenés información sí. como vecina en qué situación está eso? Bueno, ahora parece ser que se adelantó un poquito. O sea, yo tengo conocimiento, no soy del grupo de una plaza para Villa Santa Rita, pero, digamos, estamos en contacto. O sea, todas las organizaciones de vecinos nos conocemos y estamos en contacto. Lo que sé es que parece que recién ahora es como que se volvió a mover un poco, porque... el año pasado le habían dicho que en 6 meses se empezaba a construir, a hacer la plaza, ¿va? Pero no se hizo nada. Y ahora parece ser que tuvieron una reunión bastante productiva y parece ser que se va a empezar a reanimar el proyecto. Eso es lo que tengo noticia yo. Si quieren, después los puedo contactar con algún vecino o vecina de una plaza para Villa Santa Rita para que les cuente bien, si a ustedes les interesa. Sí, más que agradecidos desde este programa. Marta Cotto, con quien estamos hablando, ella es integrante de la agrupación Barrio Nazca. Bueno, queda abierta entonces la invitación, podemos repetir la fecha. Y sí. Las actividades que van a hacer. Bueno, es mañana sábado de 16 a 18. La dirección es Pasaje Cranqueville 2233, sí. En la puerta de la biblioteca Rafael Obligado. Vamos a hacer una maratón de lectura, o sea, cada persona que viene va a traer un fragmento de algún poema, de un cuento favorito de Cortázar, y se van a leer los textos, o sea, van a estar los libros ahí presentes, se va a leer. Va a estar acompañado por una merienda con mate cocido, chocolatada, pastelitos, qué rico. Cosas ricas. Y además

Fernández nos manda que está escuchando este humilde programa. Muchas gracias, Vane, quien supo ser integrante en algún momento también, ¿no? Gracias, doctora Feng Shui, se la recuerda con cariño por estos pagos. Un saludo ahí. Un té de coriantro al desayuno y una media de vodka. Sí, es lo ideal para este invierno que se aproxima. No sé si escuchaste recién, Braulio, el separador que nos acercó. Poco, sí. El amanecer de los cartoneros a raíz del incendio. Sí. Se dio el 3 de febrero pasado en el predio de la planta de reciclaje más grande de Latinoamérica. Me sorprendió cuando el entrevistado dijo eso. Que le daba trabajo a muchísima gente y bueno, y que perdieron todas las máquinas adentro, la enfardadora, la cinta transportadora. Y que ahora, bueno, están laburando a media máquina y otras cooperativas les prestan su predio. Claro, sí, como nos había contado el entrevistado la vez pasada. En esta causa penal está interviniendo la Fiscalía de Primera Instancia en lo penal número 40 a cargo de la doctora Vicenzi. Mira vos. Desde la cooperativa. Un gran saludo a la doctora Vicenzi, oyente de este programa también. Ojalá esté escuchando y que lleve a buen puerto esa causa. Pero no fueron los únicos incendios así en plantas de reciclaje. Hubo uno muy sonado hace unos años en Quilmes, en lo que se conocía como la cooperativa Itatí, que no sé si actualmente está funcionando, pero que a raíz de ese incendio se hizo un documental muy bueno con producción, ¿te acordás de Ana Cacopardo, Braulio? Sí, Historias de Vida. Historias de Vida, sí, para mí una de las mejores entrevistadoras que supo dar este país. Y bueno, ¿cómo te ves en esta foto, Silvio? A ver, espera que ahora estaba en otro mundo. ¿Qué le dirías al Silvio de esta foto? Te preguntaría Cacopardo. Y ahí me pongo a llorar. Te vas corriendo. Te vas corriendo de la entrevista, claro. Tan imaginaria de ahí. Perdón, te interrumpí, bueno, estabas diciendo algo de en serio, ¿no? Esta pavada. Estaba buscando, como siempre, información que nunca encuentro. Ah. Y como dice el periodista Murphy, la encuentro buscando otra cosa. Acá está, la encontré. El que busca encuentra siempre. Este documental se llama Cartoneros de Villa Itatí y fue realizado con la documentalista recién nombrada Ana Cacopardo y el realizador audiovisual Eduardo Mignona, que tiene un centro educativo popular con su nombre ahí también en Quilmes. El film narra la vida en el barrio en los primeros días de la cooperativa y sus imágenes fueron registradas en parte por los propios vecinos de Itatí. Mirá. Autosustentables, diría yo. ¿Vos lo viste el documental? No, aún no. Lo voy a ver esta semana, apoltronado en mi puff. ¿En tu estudio? En mi estudio, en el estudio mayor de Latinoamérica. Esto es, mis hijos están con el padre, ya entrando en los últimos 15 minutos, cuando empiezan los titubeos. Pidiendo la hora. Se hunden en el charco de las dudas. Y La ciudad de Buenos Aires tiene muchos barrios, y cada uno de ellos es una oportunidad para que vivas en la ciudad que querés. Por eso, se reforzó la policía en las calles y se creó la unidad de despliegue de intervenciones rápidas, con más tecnología y equipamiento para trabajar con los centros de monitoreo. Y se sumaron luces de mayor potencia en parques y plazas. Asumimos la responsabilidad de hacer una ciudad más segura y ordenada. Porque no importa en qué barrio vivas, importa que puedas vivir mejor. Conoce más sobre los operativos de seguridad en buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Exactamente 4 minutos estaba escribiendo, está interviniendo la Fiscalía de Primera Instancia en lo penal número 40 a cargo de la doctora Michensi. Como pasa el tiempo en este programa, y hace más tiempo aún le comentaba a nuestra entrevistada de hoy, Marta Cotto, acerca del programa Libro, que se llevó adelante en la última feria del Libro Internacional del Autor al Lector, no sé si sigue llamando así, la 48ava. Sí. En donde se reunieron más de 1000 representantes de bibliotecas populares. Ah, mira vos. Que se llama la CONADIB, que ofreció un programa interesante, ¿eh? Sí, sí. Material de lectura al 50% del precio de venta al público. Ese era el programa Libro, que podían comprar las bibliotecas, y además le financiaba a un representante de las bibliotecas populares el viaje. Suponete que viviera en la provincia de San Juan, el pasaje y el viaje a la Feria del Libro para que ahí vieran qué ejemplares eran dignos de figurar en su biblioteca. Muy bien. En el acto inaugural, el presidente de la CONAVIP compartió unas palabras. Gracias, presidente. Se distinguió a Iván de Pineda como amigo de las bibliotecas populares. ¿Te gustaría, Braulio, ser amigo de las bibliotecas populares? No sé. Sí, suena bien, por lo menos. Me gustaría ser un conocido. Y un se conocido, reconoció, sí, a bibliotecas populares centenarias. ¿Y está la opción conocido de conocido? A 3 grados de conocimiento. ¿Cómo era eso que uno siempre conoce a Brad Pitt? Sí. Bueno, qué sé yo. Y como cierre de esto, el Coro Nacional interpretó canciones de Charly García. Siempre viene bien Charly para la Feria del Libro. ¿No teníamos un audio de Sousa también en nuestras alforjas? Sí, tenemos un audio de Sousa Casati. El Sousa Javier nuestro Sousa de cada día. Dánosle hoy. Y perdona nuestros agrotóxicos, así como nosotros queremos dejar de fumigar, porque él pertenece, es integrante de RAPAL, Red de Acción contra Plaguicidas, y esto es a propósito de una intoxicación que sucedió en la ciudad de Coronda, provincia de Santa Fe, tema que también fue tratado en el programa Tengo una Idea, sí, con la conducción de Cristos Morcho y Nico Rosales. ¿Qué sucedió? Hubo una gran intoxicación con un agroquímico en una plantación de frutillas, porque Coronda es muy conocida por su producción frutillística. Así que si lo tenés, Nacho. No lo tiene, dice. Qué fracaso este programa, ¿eh? Porque está con fecha de otra carpeta del drive. Bueno, lo prometemos para sin falta el año que viene lo pasamos. Creo que en un minuto puedo revisar mi WhatsApp y mandárselo al WhatsApp del operador. Y ahí vamos, ¿eh? Vamos con toda. Ya llega el audio de Sousa, 557 KB al servicio de este programa. Exclusivo Radio Retaguardia. Estás escuchando. Estarías escuchando. Y aquí, en Radio Retaguardia, un nuevo audio comienza. Y ya se está poblando el estudio, Silvio, para el próximo programa, ¿eh? Sí, se nota porque hasta se agrandó, te escucho con eco. Sí. En una iglesia. Ay, Carlita está intentando decirte algo, yo te lo voy a traducir, dice... Nacho, prendeme el micrófono. Llegó Carlita, quien estuvo cumpliendo años esta semana. Estuve... buenas noches, acá se me escucha. Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo va? Sí, cumpleañitos. Invité a unos chicos a hacer un poquito de musiquita rica y traje un budincito y unos matecitos. Bueno, Braulio me esperó con matecito. Un budincito cocinado por ella. No, un budincito, claro, del supermercado. No, budincito. Aprobado por Soledad Barruti. Por los 10 mandamientos de Soledad Barruti. Tenemos entonces el audio de Sousa Casadinho. A propósito de... la intoxicación que hubo en la ciudad de Coronda con agrotóxicos. Buenas noches a todos, mi nombre es Javier Sousa Casadinho, como siempre trato con ustedes de conversar, de dar información respecto a problemáticas ambientales. La semana pasada nos enteramos en algunos periódicos y radios y después fuimos investigando más de la muerte, el suicidio de una persona de poco más de 30 años en Coronda, de Santa Fe, ingiriendo un agrotóxico, en este caso Lupara, es el nombre comercial, el producto químico es el mercaptotión, un producto muy viejo, muy viejo de los años 70, y que por sus características lo podemos denominar un órgano fosforado, un producto que tiene, decíamos antes, cuando estudiamos un amplio poder de volteo, que quiere decir tiene un efecto muy fuerte sobre los insectos y también sobre la vida, incluida la humana, en los agroecosistemas. Más allá de lo triste que una persona decida acabar su vida tomando un veneno y considerar esto como la vida humana, el don más preciado que tenemos, volvemos a insistir que un producto tóxico, aunque esté caracterizado según los envases y la categoría como categoría 4, producto que normalmente no ofrece peligro, fíjense al alcance de una persona utilizado en frutilla, que es un producto de alto consumo y que muchas veces media muy poco tiempo entre que se aplica el químico y la cosecha. Lo importante de esta situación también se dio que una gran cantidad, como decimos esto, casi 10 personas que estaban en los centros de salud donde la persona que se quitó la vida fue llevado, también se intoxicaron. Varias reflexiones para hacernos. La primera, que este producto químico se siga vendiendo cuando muchos países del mundo está prohibido. Dos, que tenga venta libre, que pueda ser adquirido por cualquier persona y justo para combatir insectos en frutillas. Tres, las frutillas es un producto que media muy poco tiempo entre la cosecha y el consumo y muchas veces pueden estar contaminadas con estas trazas de plaguicidas. Y por último, pensar las pocas precauciones que tuvieron en los centros de salud para poner una distancia entre médicos, personal paramédico, enfermeras y la persona que estaba afectada. Fíjense, cuatro situaciones que ameritan que pensemos y que reflexionemos. Que nos hablan de un producto químico peligroso que está al alcance de cualquiera de nosotros que lo podemos comprar y usar. No se toman previsiones de capacitación, de consejos, de información para las personas que trabajan con estos productos. Y menos se han tenido para los miembros del centro de salud, que quizás sin conocer las características de este producto, se acercaron a la persona que estaba afectada, que seguramente en sus ropas o en su piel todavía tenía este producto. Esto nos habla de una gran desinformación y de la necesidad de todos, usted que nos está escuchando, los que trabajamos en el campo, los periodistas, los consumidores, los tomadores de decisión, de poner distancia entre los plaguicidas y nosotros, empezando por prohibir los plaguicidas altamente peligrosos como este. Terrible, terrible, y agrego muchas R's a este caso que nos contaba Javier Sousa sobre esta intoxicación en Coronda, provincia de Santa Fe. Algo más amable que nos mandó Javier fue una gacetilla sobre escuelas populares de agroecología, Braulio. Ah, muy bien. Del cual rescato este párrafo, rapidito. Retomar la dimensión espiritual dentro de la agroecología, ya que a partir de esta dimensión buscamos el respeto por toda forma de vida, el sentido de plenitud, la noción de trascendencia a partir de nuestra integración a la naturaleza, la equidad intra e intergeneracional y de una relación armónica con el resto de los seres vivos. Muy difícil, se me inundó toda la huerta. Muy difícil, Silvia. Bueno, ya bajarán esas aguas turbias como la peli. Gracias, nos encontramos la semana que viene, ¿acaso? ¿Acaso que sí? Damos un salto cuántico cualitativo y volveremos en Mis Hijos Están con el Padre. Conducción Braulio Domínguez, operación técnica, magia en los controles, Nacho Álvarez. Aportes al margen, Silvio Flori. Hasta la próxima. Quédate que sí, escuchame una cosita. Escúchame. Y bésame mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo de perderte otra vez.